El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procodis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos y amigas todos en Discapacidad en Acción, les damos la bienvenida a este espacio virtual en el que ustedes y nosotros estamos muy pegados a través de la frecuencia de esta estación. Los números para que se comuniquen es el 27-50-17. Adicionalmente también pueden marcar el 098-66-01-549 que está totalmente habilitado. Las redes sociales, búscanos como Discapacidad en Acción. En nuestro fanpage, en el señor Google, solo tienes que digitar Discapacidad en Acción. Y ahí nos ayudas a crecer dándonos un like. Qué gusto recibirte en este espacio inclusivo, en este espacio accesible, en el que vamos a aprender sobre las bibliotecas accesibles para las personas con discapacidad. Sí, los sistemas, los servicios de apoyo para la educación de personas con discapacidad, los servicios de apoyo para que usted pueda hacer uso de las bibliotecas digitales. Hoy por hoy estamos en digital, hoy por hoy lo virtual está de moda y sobre todo salva vidas. En ese sentido, nuestra invitación a escuchar el programa está lleno de libros digitales y sobre todo nueva tecnología para que usted sepa cómo nosotros podemos usar una biblioteca como usted lo hace no teniendo discapacidad. Mi nombre, Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. ¿Quién será el sagrado fuego que

estoy bajo tu encanto, a veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Busqué las cadenas que me atan a ti como a una bendición. Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida. Productos y servicios de apoyo. Necesidad de los productos de apoyo. Dependiendo de la naturaleza de su discapacidad, algunos usuarios necesitarán que en nuestras bibliotecas públicas se les garantice el acceso físico, tanto al edificio como a sus distintas instalaciones, mientras que otros, como las personas con discapacidad sensorial, requerirán además adaptaciones que les permitan acceder igualmente a los contenidos de la biblioteca, a su catálogo. Existen documentos que ya aparecen comercialmente en un formato que es accesible para algunos usuarios con discapacidad, audiolibros, libros en tipo de letra grande, etc. Son lamentablemente muy escasos, representando un porcentaje ínfimo de lo que se produce en formatos impresos convencionales. Sin embargo, la biblioteca debe ofrecer a cualquier usuario, también a aquellos que presentan alguna discapacidad, las mismas posibilidades de elección que sus conciudadanos sin discapacidad, pudiendo leer y entender cualquier documento que se encuentre en la biblioteca. El acceso a los contenidos en formatos convencionales, cuando no existe en formato digital alternativo, puede hacerse, fundamentalmente, de dos maneras. Transformando de forma permanente la apariencia externa del documento, para que sea legible por los usuarios con alguna discapacidad, sistema de lectoescritura braille, grabación sonora, vídeos barra DVD en lengua de signos, macrocaracteres, etc., de modo que el resultado final es un nuevo documento físico. O bien, utilizando el documento con un producto de apoyo que permita leer su contenido de manera transitoria, lectores de pantalla, lupas televisión, etc. La primera de las soluciones pasa por la creación del documento, que no es función de la Biblioteca Pública 5, sino de otras entidades que poseen la tecnología, los conocimientos, los medios y la capacidad de producción de los mismos. Este es el caso de los libros en sistema braille, de las grabaciones sonoras digitales estructuradas, libros en formato AISI 6, o de los libros en lengua de signos. La segunda solución parte del documento que ya se encuentra en la biblioteca y lo único que requiere es de un dispositivo que permita al usuario con discapacidad acceder a su contenido de manera autónoma. Dependiendo de la discapacidad de la que hablemos, la persona requerirá de un dispositivo u otro, o de la combinación de varios, 7 por lo que las bibliotecas públicas deberían estar equipadas con una variedad suficiente de estos productos de apoyo. Vamos aprendiendo en este temario sobre las bibliotecas accesibles para todos, pues creemos que el paso obligatorio al conocimiento son y han sido las bibliotecas. Un aporte para la comunidad de discapacidad en acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Las bibliotecas accesibles y los sistemas y servicios de apoyo para las personas con discapacidad. Bien, cuando vamos a la biblioteca es remontarnos hacia la historia misma, ¿no? Hacia la historia de la época de los griegos, a la historia de las bibliotecas de élite, que eran solamente para quienes tenían un rango de nobleza o también pertenecían a determinadas religiones. La lectura era muy limitada antes y ha ido avanzando en su apertura. Y ahí van creciendo las bibliotecas. La biblioteca es el lugar de concentración de quienes formamos parte de la época de los 80, 70, 60 y 50. ¿Por qué? Porque era el punto de encuentro luego de clases o en el horario de la tarde para poder consultar las diferentes materias y sus diferentes trabajos que nos enviaban. Recuerdo mucho que habían muchas actividades de biblioteca para consultar historia, sobre todo geografía, sobre todo los mapas, y adicionalmente también la biología, ¿sí? Entonces, de todo eso se acudía a la biblioteca. Aquella experiencia nos reunía con otro grupo de estudiantes que también estaban atrás del mismo libro, y te reencontrabas nuevamente con tus amigos y amigas, hablando como persona regular. Sin embargo, también en esas experiencias se podía notar a personas con discapacidad visual y con discapacidad motriz que no podían o se les dificultaba mucho adquirir el mismo conocimiento que como personas regulares lo podíamos hacer. Entonces, de ahí a la fecha, hoy ya las bibliotecas cuentan con muchos formatos, y de aquellos vamos a hablar con ustedes más adelante. Los reportajes que estamos preparando y ustedes van a escuchar son con el objetivo de que ustedes vayan conociendo cómo usted, en su territorio, en su espacio, en su comunidad, accesibilidad a las personas con discapacidad. Continuamos. Gracias.

escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Productos y servicios de apoyo en las bibliotecas. Si bien es cierto que en las bibliotecas públicas se podrían dar ciertos servicios de producción de documentos que llevaran poco tiempo y tuvieran un coste razonable, como por ejemplo la impresión en braille de documentos ya formateados en ese sistema, o la ampliación de textos por medios reprográficos con el fin de aumentar el tamaño de la letra y hacerla más legible. Digital Accessible Information System, DAISY. Estándar internacional para la producción, intercambio y uso de libros sonoros y digitales. Dependiendo de la discapacidad, algunos productos de apoyo no son útiles por sí solos. Un escáner con OCR carece de sentido si no existe otra ayuda que permita leer el resultado final, una línea braille o una síntesis de voz. Existen múltiples variables a la hora de considerar qué y cuántos productos debe incorporar una biblioteca pública. Entre ellas, podemos destacar el censo de personas con discapacidad del área de influencia de la biblioteca, las distintas necesidades que puede presentar esa población con discapacidad, productos para personas sordas, para personas ciegas y deficientes visuales, sordociegas, con discapacidad intelectual, etc. El espacio disponible en la biblioteca para albergar documentos en formatos accesibles además de los documentos convencionales. La disponibilidad o no de productos de apoyo en bibliotecas, públicas o especiales, cercanas a la misma zona de influencia. Según esto, habrá bibliotecas que podrán dar un buen servicio con un equipamiento mínimo, mientras que otras deberán disponer de más equipamiento y productos más sofisticados, también más costosos y voluminosos. Como norma, podría decirse que se requiere al menos un equipo adaptado en cada biblioteca pública, combinando los productos que requieren un alto conocimiento tecnológico con aquellas cuyo uso no requiere formación previa alguna. Dentro de estos productos podemos distinguir varios grupos: aquellos que son simplemente una variante del equipamiento convencional y, por lo tanto, no requieren un espacio adicional, monitores de ordenador de gran formato, fotocopiadoras con capacidad de ampliaciones a formatos grandes, etc. Como vamos notando, una biblioteca puede ser un apoyo para las personas con discapacidad en general, y la comunidad también se beneficia en este tema, pues todos pueden usar estos apoyos. Un aporte para la comunidad de nuestro programa Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Ha observado qué hermosas son las noches estrelladas de Quito? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Hay muchas cosas que uno no sabe, y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales, con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios preste listo botón de inicio para abrirlo usted. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AEM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuando con el tema de las bibliotecas accesibles, pues vamos a entender dos temas. La biblioteca es el camino obligado al conocimiento de todos los seres humanos. Cada uno de nosotros en un determinado momento ha pasado por la biblioteca de la casa, la biblioteca del barrio, la biblioteca del sector, de la ciudad, y por tal o cual razón ha adquirido el conocimiento. En este conocimiento lo que nosotros debemos anotar son dos cosas: que las personas con discapacidad también pueden hacer uso de estas bibliotecas, y las normas para la recepción es tener simplemente la línea de accesibilidad. ¿Cuál es la línea de accesibilidad? Digamos, si tenemos un catálogo de libros, el primer catálogo de libros tiene que ser en un formato legible, fácil lectura, no con un bla bla bla total, sino simplemente el título del libro, el año de edición, la editorial y un breve resumen del contenido de dicho libro, ¿sí? En tamaño 14 o tamaño 12, para que usted pueda leer fácilmente. Y en el caso de las personas ciegas, ese mismo catálogo lo puede tener en digital o en braille, ¿sí? Es decir, cuando usted escribe fácil, puede leer fácil la persona con discapacidad. Y cuando es accesible para los grupos de atención prioritaria, también es accesible para todos, ¿sí? No debe hacer dos trabajos a la vez, dos catálogos, uno para personas con discapacidad y otro para personas sin discapacidad, sino que simplemente un solo catálogo accesible sirve para todos, porque las bibliotecas son para todos. Continuamos. Cansado el sol de tanto y tanto caminar, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. Siento cual abeja que a la flor no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor que apagado está. Hace frío ya. Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía. Sabes que no volverás. Faltas tú. Es la escuchando Discapacidad en Acción. Por calles rumorosas, él anda tranquila y silenciosa, sin tu saber yo acaricio tu sombra, mas yo sé bien que tu voz no me nombra, mi bello amor. Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó. Mejor canción, la la la la la la la la. la la la la la la la otra vez. Merci beaucoup. Muchas gracias. Parte tercero. Productos y servicios de apoyo de Aisireader. 11. Pantalla principal del programa. Programas, software, que se pueden instalar en los ordenadores convencionales utilizados por el resto de los lectores y activarse únicamente cuando sean necesarios. Magnificadores de pantalla, síntesis de voz, sistemas de OC, etc. Periféricos, hardware, que sí requieren de un espacio físico propio, lupas televisión, reproductores de libros hablados, escáneres, etc. Si bien en algunos casos pueden acompañar o acoplarse a los equipos convencionales, como ocurre con la línea Braille. Productos de apoyo que facilitan la utilización de libros por personas con discapacidad física, por ejemplo los atriles. Lupa de regla. Exposición de productos de apoyo del CEPAD. Para que su uso sea efectivo, el personal de la biblioteca debe conocer el manejo básico de los productos disponibles en su centro y saber informar al usuario sobre cómo utilizarlos. AB. Tener además unas nociones mínimas de mantenimiento para afrontar las incidencias del uso diario. Del mismo modo, los manuales deberán estar disponibles para el personal y los lectores en formatos accesibles. Documentos en otros formatos. Existen dos tipos fundamentales de documentos accesibles. Los fondos físicos en formatos adaptados, libros en sistema Braille, grabaciones sonoras, vídeo barra DVD en lengua de signos e incorporando el subtitulado y barra o audiodescripción, etc., y los fondos electrónicos. Los documentos físicos en formatos adaptados son un añadido a los fondos de la biblioteca pública. En la mayoría de los casos, cuando estos fondos adaptados existen, suponen, en primer lugar, un porcentaje tan mínimo que no es significativo y además suele estar formado por obras cuyo interés es muy discutible. Y, en segundo lugar, supone una reducción considerable del espacio de almacenaje. Al disponer de la misma obra en varios soportes diferentes, se está mermando la capacidad de la biblioteca de ampliar su colección. El caso quizá más significativo sea el de las obras en sistema Braille. El código Da Vinci tiene, en una de sus ediciones impresas, 557 páginas en un único volumen de 23 centímetros de altura y 1.5 cm de grosor. Esa misma obra en sistema Braille consta de 6 volúmenes de 31 centímetros de altura y un total de 30 centímetros de grosor aproximadamente. El Quijote en Braille tendría una gran extensión difícilmente asumible en una biblioteca, mientras su versión en audio se resume en varios CDs. Siguiendo estas proporciones, si quisiéramos dar exactamente las mismas posibilidades de lectura a los usuarios ciegos que pudieran visitar la biblioteca, una vez replicados en Braille todos los fondos de la misma, habría que clasificarlos y almacenarlos en kilómetros de estanterías, lo cual es obviamente inviable. Del mismo modo, el único productor de libros en este sistema en España, la ONCE, sería incapaz de dar cabida a tal demanda por parte de toda la red de bibliotecas públicas. Con este análisis notamos que el Braille debe aprenderse como cultura general, pero debemos pensar en digital. Un aporte para la comunidad de nuestro programa Discapacidad en Acción. Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro

La COE 44 existencia de servicios exclusivamente especializados con aquellos que puedan darse también en las bibliotecas públicas no es excluyente, sino integradora. La cuestión que se plantea no es si una biblioteca pública debe o no tener libros en braille o películas en lengua de signos y barra o subtituladas, sino si esta colección ha de tener un carácter meramente testimonial o realmente práctico. Es decir, si puede albergar una colección lo suficientemente amplia y variada como para dar a sus usuarios lectores con discapacidad las mismas posibilidades que al resto de los usuarios. En otras palabras, ¿puede una biblioteca pública, con parte tercero, productos y servicios de apoyo, una colección de 5.000 monografías, almacenar esas mismas 5.000 monografías en braille u otros formatos adaptados? ¿Es este el único modo de ofrecer un servicio de calidad? Es cierto que existen formatos que son más susceptibles que otros de ser almacenados en cantidad y variedad suficientes en determinadas bibliotecas públicas. Este es el caso de los libros hablados. Actualmente estas grabaciones se realizan en formato digital y se distribuyen en discos compactos que albergan, al menos, una obra cada uno. Son los libros en formato DAISY, ya mencionados, que no solo ofrecen una mayor calidad de sonido, sino que permiten, gracias a su estructura, una navegación por el libro igual a la que un usuario que ve puede realizar con un libro impreso convencional. Gracias a ello, una biblioteca pública podría tener una buena colección de obras en este formato sin que ello supusiera grandes trastornos de espacio. Es más, el audio digital puede almacenarse en servidores de los que pueden grabarse discos compactos con la obra u obras requeridas a petición del usuario, por lo que no sería necesario disponer de una copia física del disco. Como vamos aprendiendo, debemos pensar en digital y formatos que al ocupar menos espacio de almacenamiento físico, aumenta la posibilidad de tener formatos accesibles para todos. Un aporte para la comunidad de nuestro programa Discapacidad en Acción. Hola, ¿qué tal amigos y amigos todos? Estamos hablando sobre bibliotecas accesibles y cuáles son los software que usted debe tener en su biblioteca. Un lector de pantalla para que pueda leer la persona ciega. También un Aprende Fácil, que es un software para las personas sordas. También un sistema de pictografía para la discapacidad intelectual y sobre todo los amplificadores de pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se ven bien físicamente, sin embargo, cuando se ponen a leer el libro y para que nadie les note, se acercan mucho, mucho, mucho disimuladamente a la lectura. Entonces, y le culpan a la pantalla, o le culpan al libro, o a la iluminación. Y es porque no aceptan que no ven bien. Entonces, cuando usted tiene todas estas adecuaciones en su biblioteca, todas las personas las pueden usar. Y nosotros, como usuarios, teniendo estas opciones, debemos usarlas. Las bibliotecas son un punto de encuentro de cultura, la biblioteca es un punto de encuentro para acumular conocimiento y sobre todo también la biblioteca es un punto de aprendizaje, pues las bibliotecas deberán ampliarse a las capacitaciones, primero de su personal para saber lo básico de los softwares. Si viene una persona con discapacidad, usted le puede guiar hacia la zona de computadores para que él pueda optar por la consulta a través del catálogo digital y sobre todo también usted pueda apoyarle en un determinado momento si este de pronto no maneja ese software. ¿Sí? Entonces hoy pensamos en digital, hoy consultamos en digital, pero las bibliotecas deben actualizarse con el objetivo de servir mejor y más cálidamente a la comunidad, porque qué chévere. Antes yo iba a la biblioteca y podía consultar, podía irme a los anaqueles, buscar el libro y leerlo. Y ese olor del papel y la tinta es delicioso. Pero ahora que tengo discapacidad visual, me gustaría ir a una biblioteca, pero cuando he ido, una,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios prese listo botón de inicio para abrirlo, use entero. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Que no te agarre ese corona. ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡Jabón! ¡Lávate con mucho jabón! Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. En el tema de las bibliotecas y su accesibilidad, debemos ser muy conscientes quienes están ya para jubilarse en las mismas bibliotecas, que lo mejor que pueden hacer es jubilarse con el aprendizaje de lo digital, porque una vez que pasan a lo pasivo, van a buscar y extrañar ese espacio de interacción en las bibliotecas, con los chicos que van a solicitar la información, los libros, y estar pasivos como que les va a traer un poco de melancolía. Entonces, si ustedes se capacitan en lo digital, van a aprovechar mucho más su jubilación, pues durante todo el tiempo que han trabajado en las bibliotecas se habrán leído cantidad de libros, pero toda esa biblioteca se quedó atrás porque era su puesto de trabajo. Ahora que ya va a jubilarse, simplemente la conexión con su mismo puesto de trabajo a través de la tecnología va a ser su conexión digital diaria para seguir viviendo de todas esas experiencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo digital al inicio podría ser, porque no es difícil, podría ser difícil de aprender, pero usted al ingresar al proyecto ADI puede aprender, ¿sí? Y recuerde que después de los 65 años ya somos grupo de atención prioritaria, ¿sí? Y de ahí ya viene la disminución de la visión, del oído, de lo físico, y bueno, si usted apoyó esas actividades para las personas con discapacidad en su biblioteca, ya nosotros podemos decir que ya estamos familiarizados con esas tecnologías y podemos usarlas. Porque, recuerde, a partir de los 65 para arriba forman parte de los grupos de atención prioritaria y los sentidos se van desgastando y vamos a necesitar esa accesibilidad, esa inclusión, esa línea universal de apoyo en servicios hacia los grupos de atención prioritaria. Así que ahora que están jóvenes o están próximos a jubilarse, apoyen estas iniciativas con el objetivo de a futuro beneficiarse de las mismas. Entre nubes el espejo de una estrella me alumbró, el cristal de su diamante a mi alma enamoró. Estrellita solitaria que me vino a acompañar cuando triste me moría en mi amarga soledad. Estrellita, no me dejes, cada día que amanece, que mi vida te pertenece, aun cuando anochece, quien despertó. Cuando la se asoma a brillar con su luz radiante y bella, a mí me viene a buscar. Yo le cuento mi tristeza, ella sabe mi dolor y de lejos me consuela cuando cambia de color. Estrellita, no me que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir, tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos. La impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. Estás escuchando Discapacidad en Acción. No, no hace falta mentir, tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad, recordar tu tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar que lo nuestro mañana no ha de terminar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar, sin pensar que estás escuchando Discapacidad en Acción. En todo momento. A diferencia de otros países europeos, los libros en audio apenas tienen presencia en el mercado editorial español. Por un lado, ha habido muy pocas iniciativas en este sentido que no han tenido el éxito esperado, debido quizá a una falta de promoción, resaltando los beneficios para un grupo amplio de lectores. Necesitamos fomentarlo, provocar la reflexión colectiva para que las bibliotecas puedan contar con una colección de interés. Algo similar puede hacerse también con las obras en sistema Braille. Antes de su impresión definitiva, estas obras existen en formato electrónico. Al ser ficheros de texto, ocupan además muy poco espacio en disco. De este modo, cualquier biblioteca podría tener en su servidor miles de obras en formato electrónico listas para ser impresas en braille, para lo cual debería contar con una impresora específica capaz de generar este tipo de documentos. El usuario ciego o deficiente visual podría imprimir únicamente aquella parte de la obra que tiene pensado leer en los próximos días, en lugar de obligar a la biblioteca pública a cubrir sus estanterías con obras tan voluminosas. Entre la biblioteca pública cuyos fondos son totalmente inaccesibles y la biblioteca especializada, que no tiene más documentos que los que sus usuarios con necesidades especiales pueden utilizar, existen muchos términos medios, y a ellos es a los que la red de bibliotecas públicas debe tender. Hoy día resulta incuestionable que la biblioteca pública debe ofrecer a los usuarios con algún tipo de discapacidad un servicio adecuado que les permita, de un modo u otro, acceder a un documento en el formato más apropiado para su discapacidad, bien porque esa biblioteca disponga de dicho documento en el formato requerido, bien a través de los medios necesarios le permitan averiguar dónde se encuentra y cómo solicitarlo para dar servicio a su usuario, o bien por medio de productos de apoyo que transformen el contenido de un documento a un formato accesible. Los productos de apoyo deben permitir tanto el acceso al contenido de los documentos como la creación de los mismos, cuando ello sea necesario y viable, pero no deben tratar de sustituir la existencia de servicios y documentos que ya proporciona la ayuda necesaria. Por ello, se debe mantener una colaboración estrecha con bibliotecas especializadas a las que acudir en busca de un documento, por medio del préstamo interbibliotecario. Conocer aquellos enlaces más útiles para la búsqueda de documentos en formatos electrónicos, accesibles o susceptibles de ser adaptados, con el fin de ofrecerlos a los usuarios que los necesitan. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Tiflolibros, etc. Esta información debe tratarse como parte integrante de su catálogo para usuarios con discapacidad. El acceso a páginas web, a la PAC de bibliotecas especializadas, es el mejor recurso para saber dónde se encuentra ese libro en el formato deseado. Estas búsquedas a través de Internet puede hacerlas un usuario con discapacidad sensorial con determinadas ayudas. Podrá incluso descargar esos documentos e imprimirlos con el tamaño de letra que necesite, o en sistema braille, o dejar que una síntesis de voz lea lo que aparece en la pantalla. tendrás y la autonomía necesaria para localizar, seleccionar y leer el documento que busca, exactamente igual que el resto de los usuarios. Los formatos especiales y la propiedad intelectual. La transposición de la Directiva Europea 2001/29/EC se ha plasmado en la Ley 23/2006 de 7 de julio. En lo referente a las exenciones previstas para el mundo de la discapacidad, podemos decir que esta nueva ley ha supuesto un avance con respecto a la anterior de 1996. En primer lugar, porque hemos pasado de exenciones para ciegos a exenciones para personas con discapacidad, en general, según se declara en su artículo 31 bis, 2. Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige. Este era el primer objetivo. Mantener el permiso, pero además ampliarlo a todas las posibilidades existentes y por existir. Es decir, hemos pasado de los textos en braille y otro formato específico de la ley de 1996 a un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad, lo cual no restringe ni excluye ningún formato actual o futuro. Solo se requiere que el destinatario del documento sea una persona con discapacidad, que no haya ánimo de lucro y que el sistema utilizado esté relacionado con la discapacidad. Es decir, pensar en digital, pues cualquier software puede leerlo y la información puede aprovecharse por parte de las personas con discapacidad. Un aporte para la comunidad de nuestro programa Discapacidad en Acción. Bien. Ahí nuestro aporte para que usted, si tiene una institución pública, privada o simplemente en el sector público tiene una biblioteca, pueda tomar esas iniciativas de hacerla accesible. ¿Sí? ¿Quiere contar con todos estos softwares, con todas estas implementaciones de accesibilidad? Solo tiene que comunicarse con nuestro auspiciante, Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. Puede marcar al 27-50-17, también puede marcar al 098-6601-549, está habilitado. Nuestro correo electrónico para que nos escriba, fundacionprocodis@gmail.com, fundacionprocodis@gmail.com, en ese correo usted nos puede escribir, podemos trabajar conjuntamente, nosotros manejamos y tenemos los software de los cuales hablamos, porque lo nuestro es la comunicación, y la comunicación tiene una diversidad de formas de actuar, ¿sí? Tenemos software que le van a ayudar a tener todos los libros que por espacio físico no lo podría tener, pero no lo sabe cómo hacer, pero siempre ha estado pensando en aquello. Simplemente llámenos, ¿sí? Somos Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. Nuestros teléfonos, el 27-50-17, 27-50-17, anteponiendo el 02 si es de provincia, el 098-6601-549, para contacto directo, en horario de oficina de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. O también puede ingresar a nuestro servicio virtual de atención al www.fundacionprocodis.mex.tl. Usted ingresa. O también puede hacerlo en nuestro Facebook, ¿sí? Busca Fundación Procodis y le aplica el botón de nuestro servicio virtual de atención. Se conecta a través del Zoom y simplemente podemos resolver en ese mismo momento todas sus inquietudes, ¿ok? De donde usted esté, nacional o internacional, solamente aplique ese sistema, que ya está el servicio de nuestros usuarios. Mi nombre, Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Cuando te pido un beso, me lo niegas. No te hago caso y vienes junto a mí. No sé cuál es tu carta, ni a qué juegas, ni lo que pasa dentro de ti. Me das sin darme cuenta un buen pellizco. Me dices que tu amor ya se enfrió. Y basta solamente una caricia para que digas, hazme el amor. Estamos hechos con igual madera y no hay manera, quizá es mejor. Arena, me das una de cal y otra de arena. Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena. Yo solo soy la ola y tú eres la marea. Arena, me das una de cal y otra de arena. Si no estás tú me muero como el pez. Me llevas como novia de la mano y miras de reojo a otra mujer. Yo soy la prisionera, tú el soldado, y me castigas, lo sé muy bien. Me das un beso y me siento profano, me dejas notas en el pantalón. Si llego a casa pronto y no te encuentro, me hace sentirme como un ladrón. Estamos hechos con igual madera y no hay manera, quizá es mejor. Arena, me das una de cal y otra de arena. Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena. Yo solo soy la ola y tú eres la marea. Arena, me das una de cal y otra de arena. Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena. Yo solo soy la ola y tú eres la marea. Arena, me das una de cal y otra de arena. Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena. Yo solo soy. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.